Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacio. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las instalaciones futuristas de Radio Cartón. Radio Cartón está ubicado en una esquina del mundo Tierra, transmitiendo desde de costa a costa, frontera a frontera y planeta a planeta. Soy Pedro Francisco Rodríguez, muchas gracias por el favor de su atención. Gracias a Jacobo que está ahí en los controles. Pues búscanos en el fanpage Letras del Gueto si nos estás viendo en vivo por fanpage en radiocartón.com. Pues hoy traemos música traída desde las estrellas. ¿Qué onda? ¿Cómo Bienvenido están? Vagabundo, hoy nos encontramos con Vagabundo, hoy esta tarde de este último 28 de febrero, para terminar el mes del amor traemos a Vagabundo con su música Tríada de las Estrellas. Bienvenido Vagabundo. No, muchas gracias Pedro por invitarme aquí al programa y pues sí, como tú dices, a cerrar con todo el mes de febrero, gracias a Radio Cartón por el espacio, pues estoy muy, muy emocionado de estar presentando lo que va a ser el nuevo EP aquí con ustedes. Ok, pues bienvenido, gracias por estar aquí. Pues yo tuve la oportunidad de conocerte ahí en la estación de Juárez del Tren Ligero y escuché algo de tu música en el YouTube, que tocas algo así como, bueno, algo de indie pop. Sí, es el género como más cerca, catalogado, porque pues yo creo que ya con tantos inventos, tantos géneros, ya uno de repente se pierde y no puede ser exclusivamente de uno. Claro que por algunas canciones son acústicas, pero cuando ya las escuchen en el EP, a lo mejor como ya hay más instrumentos y músicos invitados, tal vez cambia totalmente el concepto que aquí pueden escuchar de las canciones. Entonces no es como un el indie pop es lo más acercado, pero no hay como un género exacto que defina lo que es Vagabundo. Ajá. Pues ¿cómo ves si le damos a unas rolas para más o menos escuchar algo de lo que haces, el estilo? ¿Cómo ves? Para muestra un botón, como dicen por ahí. Perfecto. Okay, pues búscanos ahí en radiocartón.com o Letras del Gueto. Vamos a escuchar algo de musiquita en vivo. Algo de lo que también Vagabundo. Pueden escuchar ahí en YouTube, se llama Ella. Y si les gusta, pues les recomiendo que entren ahí a YouTube, le pongan Vagabundo guión Ella. Y va. Va, escuchamos. Ella tenía una sonrisa. tú sabes, la gente está muy ocupada como para detenerse un rato a observar una estrella rota en la ciudad. Bravo. Pues es algo de lo que hace Vagabundo. Una rola, eres cantautor, eres autor de esta letra. Todas tus rolas tú las escribes. Sí, todas las rolas que vamos a presentar aquí esta tardecita para los que están llegando a la transmisión. Un saludo a todos. Sí, todas las canciones son de autoría propia. Como te comento, ya van a ser parte de un EP que próximamente ya estaré subiendo a todas las plataformas digitales, para que lo puedan escuchar con un concepto, como te mencionaba, ya un poco diferente, porque ya hay músicos invitados, uh-huh, ya a lo mejor con sintetizadores y con esa experimentación de meter sonidos extraños. Este nuevo estilo que se está dando, ¿no? De meterle algo de electrónico, algo digital, algo de digital y acústico. ¿Hace una mezcla más o menos como de algo acústico con digital o es meramente acústico? No, sí, yo creo que lo defines exactamente como es, la mezcla digital con algo acústico. Nace lo acústico, pero siempre está la inquietud de mi parte de hacerlo algo digital, de mi pequeña afición guardada hacia los sintetizadores. Sí, pues la influencia, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias musicales? Pues mis influencias van desde los Beatles, es como algo que me encanta escuchar, que no puedo pasar un día sin oírlos, aunque sea una canción. Está Zoé, están los Stone Roses, está Nirvana, los Libertines, Pete Doherty con su proyecto solista. Ahorita más recientemente, lo último que estoy escuchando es Caloncho, que también me ha estado gustando bastante. Y hay una bandita, bueno, como bandita, dueto, que se llama Mintfield, algo así, más electro, las chavas. Sí. Y sí, todo eso es de lo que me empapo. Te has influenciado. Estaba viendo en tu canal de YouTube, bueno, en tus videos. Por ejemplo, esta rola habla algo así como de la discriminación, ¿no? Acerca a veces, bueno, ya estamos a punto de entrar al mes de marzo, mes de la mujer, el 8 de marzo, hablando de mujeres. Bueno, yo lo que entendí, no sé si sea ese el mensaje o sea ese el propósito de la rola, que a veces somos muy dados a las imágenes, ¿no? En cuanto a todo y también a las mujeres, como que discriminamos, ¿no? Si no, una mujer no está como que en los estándares de belleza, la hacemos menos o ni la notamos ni nada por el estilo, ¿no? Sí, fíjate, esta canción, yo creo que de todas las que he presentado es la que tiene la connotación más diversa o la que cada gente le da un significado súper diferente al de otra, porque la canción como tal yo la escribí pensando en la depresión. Ella no es una mujer o una persona física, ella habla de la depresión, de que la gente no la ve, de que la gente pasa sin percibirla y el que la sufre pues la intenta mostrar o a veces con esa sonrisa algo triste, pero pues al final no se nota. Y después el video lleva también esa connotación de la mujer, pero porque era para participar en una convocatoria del año pasado, si no más recuerdo, para estar con los de la Gusana Ciega. Entonces el tema era violencia de género. Entonces también fue otra interpretación que se le dio ya en la parte visual, en el video, y ya se pudo llevar a cabo, como tú dices, ese mensaje se transgredió visualmente y también quedó muy bien en ese espacio. Pero también hay personas que me han dicho, oye, pues es para alguien que ya se fue o alguien que ya no está. Y pues también si la analizas queda, o sea, cuando uno le escribe no sabe que va a tener tanto eco, tantos pensamientos tan diversos que tú le escribes con un enfoque y al final termina tomando 100. Uh-huh. Sí, cada quien la interpreta a su manera, ¿no? Bueno, el artista hace su propuesta y ya le escucha, lo digiere a su manera, ¿no? Sí, ya es lo bonito de la diversidad, lo bonito de que haya muchas personas pensando distinto y pues al final es lo que genera este mundo. Ok, ¿qué te parece si le damos a otra rolita? Va. Para... Perdón. Pues vamos a escuchar, ¿cómo se llama la siguiente canción? Escuchamos ella, que también va a venir en el próximo LP. En LP, y ya está, igual como les recuerdo, ya está en las plataformas digitales. Para quienes no conocen este proyecto, está en YouTube. Le ponen vagabundo-ella y ahí lo pueden encontrar para que la escuchen y vean un poco del contexto que ya le dimos. Okay, ahorita. Va. La siguiente canción se llama Mantra y también viene siendo parte del LP. Ok, pues escuchamos. ¿Eso se llamó Mantra? Mantra. Ok, pues ahí ya es una muestra de lo que hace Vagabundo. ¿Quién encontró aquí en Vagabundo? ¿La música, Vagabundo o amó a la música? Qué buena pregunta, porque sí, ahí no sabría responderte. Son de esas cosas que suceden, es como cuando encuentras a la persona que quieres, ¿no? No la estabas esperando, no estabas esperando que pasara, pero al final sucede la magia del amor. Yo creo que solo, para mí, solo hay una magia comparada con la del amor, que es la magia de la música. Y la encontré muy chico, desde chiquito tuve una afición, a lo mejor no tocaba, pero tenía una afición a escuchar ahí cassettes en la casa de mi madrina. de aquella época cuando estaban los cassettes y mis tías tenían ahí un par de cassettes que grababan de Soda Stereo, de Caifanes, hay una variedad tremenda. Y me dormía, antes de irme a dormir ponía un cassette con la videocasetera y ahí me iba. Ya después con el tiempo el fanatismo no cesó, llegué a la secundaria. Ya el último año de secundaria mi profesor dice, no, pues si quiere alguien traerse una guitarra, pues que se la traiga. Y ya yo la llevé, empecé a partir de ahí, agarré por primera vez la guitarra como tal, como en forma, y ya no la he soltado y probablemente no la vaya a soltar nunca. Sí, es parte, ¿no? Ya no sería que como la droga del adicto, ¿no? Sí, ya uno ya no puede estar sin ella porque es un lenguaje, una manera en la que se puede expresar, en la que puede decirle a las personas cómo ve al mundo y lo que piensa. Digo, sé que las canciones son a veces algo románticas, pero también trato siempre de darle algo de conciencia, algo que deje... ¿Un despertar? Un despertar, una reflexión, como tú cuando escuchaste la de ella, ¿no? Que empiezas a pensar, que las personas empiezan a pensar, no, pues tal vez habla de las mujeres, tal vez habla de la tristeza. Pero eso es lo que me importa al final. No importa que el objetivo no sea el mismo que yo planteé al principio, sino que hayan hecho esa reflexión y que cada quien le haya dado su punto de vista y no pase desapercibida esa reflexión, esa introspección hacia uno mismo. Ese sentimiento, ¿no? Más bien como educar a la gente a no escuchar, sino a sentir, ¿no? Porque nos estamos muy dados a solamente con los ojos, con el oído, pero la música es algo que se siente, ¿no? Que se debe de sentir, o como tú, ¿qué piensas al respecto de sí, esto? Sí, claro, la música, si no te hace sentir, siento que no es música, sí. Porque, bueno, no sé, cuando haces una rolita, sientes, cuando te acoplas, no sé, con unas percusiones o algo, luego se siente, ¿no? Esa conexión con el otro músico, es, por ejemplo, no ocupas de hablar la misma lengua, puedes estar tocando tú la guitarra y puedes estar tocando con otra persona que ni siquiera habla español, pero se conectan en la música, ¿no? Eso sería la parte mágica de la música, ¿no? Sí, la parte que pues todo es una cosa bella porque, por ejemplo, con esto del EP, los músicos invitados, conocí a muchas personas que para mí terminaron siendo mis amigos. Para mí no solamente fueron músicos invitados, se hicieron compañeros de trabajo, se hicieron amigos y se hicieron personas que se van a quedar conmigo siempre, de alguna u otra manera. Esa conexión se queda, ¿no? Para siempre, cuando haces algo con algo diferente a lo que tú estabas, por ejemplo, lo que tú traes y que alguien encuentra ese sentido a tu armonía, es algo mágico, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, bueno, no se puede expresar con palabras, supongo, más bien con, con música. ¿Qué te parece si le damos a otra para ir conociendo lo de tu trabajo reciente, tu más reciente trabajo? Pues búscanos en Facebook, en letrasdelgueto.com, ahí nos puede, perdón, en radiocartón.com y en la fanpage Letras del Gueto, ahí estamos escuchando a Vagabundo. Música traída desde las estrellas. Se la robó a las estrellas y nos la trajo aquí a Letras del Gueto. No, pues todos nos robamos un tanto de las estrellas. Digo, al final dicen científicamente que somos polvo de estrellas, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene algo de cósmico dentro de sí. Solo hay que robar, hay que seguirnoslo robando, ¿ah? Sí. Cámara, pues, escuchamos. ¿Cómo se llama la rola? Se llama Recuerdos. Recuerdos. Él es Vagabundo. Escuchamos. Sentimos, más bien. Va. Dale. Nada en Pues escuchamos Recuerdos del próximo LP. Del EP que ya está en puerta. Ya está, ya esperemos a los que nos están sintonizando, pues la primicia de que en abril ya va a estar en abril en las plataformas digitales. Ya el concepto del arte también lo estamos ya terminando de trabajar para llevarles el concepto físico de una manera un tanto diferente a la normal. El título del EP es Entes. EP. ¿En dónde lo vas a presentar? ¿Presentaciones? ¿En algún café? ¿Algún lugar? ¿Dónde te presentas? Se está armando ahorita una gira. No está como que fechas confirmadas. Próximamente es antes del EP, unas pequeñas giras de presentación que es el viernes, este viernes 2 de marzo, aquí en el Rendezvous Café, uh-huh, en Chapultepec, que la calle es Libertad. Está como a 2 cuadritas de Chapultepec. La entrada va a ser totalmente gratis por si gustan asistir. Arrancamos desde las 8. Me va a estar acompañando una chavita que también tiene su proyecto propio. Se llama Samara Valenciano. Para que también la busquen. Trae un súper buen proyecto. Y el sábado 10 de marzo, ahora nos vamos a la hermana República de Tonalá. Okay. A presentarlo también. Y allá nos van a acompañar unos cuates que se llaman Espacio Libre Band. Van a estarnos acompañando también. Y ya yo creo que las últimas 2 semanas de marzo me voy a encerrar con mi equipo de trabajo para ahora sí la primera semana de abril que ya esté el EP en todas las plataformas, iTunes, Spotify, YouTube. Totalmente gratis. Totalmente gratis para que pues estén sin pretexto de que no lo escucho porque me lo venden, ¿ah? ¿Eh? Ajá, ya la parte física, pues sí va a tener un costo para redituar el material, uh-huh, que es lo que estamos trabajando ahorita. Y es todo lo que puedo adelantar después de que salga en abril, pues ya lo que será prácticamente todo el verano. Vamos a estar de gira por otros estados. Pues ahorita están las... Ahí como las conversaciones va y viene y confirmando fechas. Pero ya en un par de mes, en un mes probablemente ya esté ahí la gira Entes. Para todos los que nos escuchan desde Aguascalientes, San Luis Potosí, Chihuahua, León también, Colima y municipios aquí de Jalisco, que ya me ha tocado y he tenido la fortuna de conocer, como Ocotlán, Arandas, Zapotlanejo. Planeamos regresar ahí ahora a presentar ya el disco en forma. Okay. ¿Qué te ha dado la música, Vagabundo? Amor, felicidad sobre todo, amor y felicidad. Me ha dado todo, me ha dado felicidad y amor, que de ahí es de donde se desprende prácticamente todo, ¿no? Me ha dado risas, me ha dado un sueño más para continuar, para seguir, para luchar. Y no hay cosa más grande que te pueda dar la música que amor, porque amor es vida y amor es todo. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser músico? Sí, en cualquier galaxia en la que volviera a nacer. En cualquier avatar, ¿volverías a regresar como músico? Sí, sí, sí, sí, sí, existe la reencarnación, quiero ser músico otra vez. Ok, pues hablando de eventos, vamos a promocionar este evento, un evento llamado Tiene Lucha la Palabra, Mujeres que Escriben, Voces que Cantan. Va a haber, este evento va a ser el próximo viernes 2 de marzo, de las 19 a 21 horas, en Santa Mónica 310, ahí en la zona centro. Pues ahí los invitamos a que vayan a escuchar algo de poesía hecha por mujeres. Algunas de las mujeres que van a estar ahí son del colectivo de La Besania. Un abrazo y un saludo a Angie Aguilera, que va a estar ahí en este evento. Tiene Lucha la Palabra, a Eva Gutiérrez, a Rosa María Jurado, Teresa Gutiérrez, Gina Kinkowich. Van a estar en este evento que se llama Tiene Lucha la Palabra, Mujeres que Escriben, Voces que Cantan. Pues ahí los esperamos a que se den una vuelta este viernes 2 de marzo de 19 a 21 horas en Santa Mónica 310 para apoyar a estas morras que andan haciendo ahí algo de poesía. Pues vamos a darle otra rolita, Vagabundo, ¿cómo ves? Para seguir pues escuchando gratis, porque de esto no hay todos los días, musiquita no siempre llega musiquita aquí al gueto. Sí, para que también sigan apoyando, digo, va a estar gratis en las plataformas. Pero pues si les gusta el proyecto, pues estaría chido que compartieran las canciones, estaría chido que fueran a los eventos, que también al final de cuentas son gratis, son por y para ustedes. Entonces pues ustedes, los que están escuchando, los que están siguiendo esta transmisión, pues son el sentido de todas estas canciones, porque uno las hace, pero ustedes les dan el sentido. Okay, es para la gente, ¿no? Para el público, es lo que hace, yo siento que es lo que hace el artista, ¿no? Cuando hace eco tu obra, ¿no? Sí. La siguiente canción se llama Sonar. Ok, sentimos la siguiente canción. Por eso pusimos somos como si estuviéramos perdidos. Pero en tus ojos yo me vuelvo a encontrar. Nos gustaba dibujar nuevos sonidos y arrancarle pétalos al amanecer cuando despierta. Pues ahí está algo de lo del nuevo EP de Vagabundo. También esta la pueden encontrar, es de las, esta es como muy emotiva, uh-huh, porque fue la que fue como un punto de partida de decisión, porque este proyecto nace en abril del año pasado, no lleva ni un año, entonces por ahí de febrero fue cuando compuso esta canción de Sonar, que para mí tiene mucho significado, y fue como el decidirme a decir, ¿sabes qué? Sí, vamos con este proyecto, vamos a sacarlo solo de aquí del cuarto y lo lanzamos. Ok, pues mandamos un saludo a Andrea Ramírez Hernández y a Gema Ramírez. Un saludo a Andrea, un saludo a Gema, gracias por estar sintonizando. Gema dice que está esperando su café. Ah, pues... No sé. Ahorita aquí en el cartón preparamos okay un par. Pues, ¿qué? ¿Otra rolita para...? Ahorita ya pasamos calentando motores. Va. Para seguir conociendo este proyecto musical Vagabundo. Sí. La siguiente canción se llama Juventud y la escribí como manera de una cierta crítica respecto a cómo percibía yo la juventud, desde el punto de vista de alguien que no se siente ni joven, ni grande, ni niño, ni nada. O sea, era como, me salí del hoyo para tratar de enfocarme y hacer esta canción. Ok. Así que pues espero que les guste. Sentimos esta rola. Continuamos aquí en Letra del Gueto. Thank you. que dice la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. Bravo, chida esa rolilla. ¿Cómo estuvo que le robaste la música a las estrellas? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo lograste esto? Pues, como te comentaba, el concepto de música traída a las estrellas es porque estaba leyendo ese apartado científico en donde se demostraba que todos teníamos algo de cósmico, de galáctico, de ahí de las estrellas. Entonces, dije, entonces todo lo que hacemos, todos los inventos de la humanidad, incluso esta música, pues es música traída a las estrellas, es música que viene girando quién sabe desde cuándo y hasta ahorita despierta, hasta ahorita en este punto de la existencia se puede mostrar. Todo lo que estamos viviendo ahorita es algo que va a ser irrepetible, es algo que probablemente ya se vio o que no se ha visto, pero que nunca va a suceder nada igual. Entonces, por eso la música traía las estrellas, por ese concepto, espacio-tiempo, y que todos tenemos algo de cósmico dentro, y que todo lo que hacemos tiene algo de cósmico. Si yo hago canciones, si tú escribes, si la persona de afuera está amando a alguien, si alguien ahorita nos está viendo a través de una computadora, todos ustedes, todos nosotros tenemos algo de cósmico. Entonces, todas nuestras acciones repercuten y tienen ese eco también cósmico para recordarnos que no, que lo que hacemos no es en vano ni es como algo que no tenga un valor. ¿Tú crees que el músico tenga alguna, cómo se puede decir, responsabilidad social, alguna función social que ayude en estos tiempos tan pues desiguales, caóticos? Creo que todos los tiempos han sido desiguales y caóticos. Y también creo que el músico sí tiene un factor, pero no creo que sea ni más ni menos que el que tendría un maestro, ni que el que tendría una persona que maneja taxi o que lo tenga un enfermero. Creo que todos hacemos este mundo, todos hacemos este país si lo queremos ver de la manera política. Entonces, pues un músico es un factor que puede vertir sus ideas a través de la música, pero si eres maestro tienes tu manera de vertir las ideas, si eres de radio y locutor de radio tienes tu manera de vertir las ideas, si trabajas en una oficina pues también tiene que haber una manera de vertir tus ideas ahí, de ser un factor, de ser un factor de cambio, si eres estudiante, si eres un simple taxista, si eres un, no simple porque pues nadie es simple, pero si eres lo que sea, eres un factor también, nomás que hace falta que nos demos cuenta, siento, de eso, porque como te digo, hay veces que las personas piensan que son más o que son menos, o que unas tienen más voz que otras, y no, creo que todos tenemos el mismo factor de cambio y todos podemos cambiar la realidad para bien o para mal. El mismo valor. ¿Tú crees que en la música está todo dicho o todavía hay un género por descubrir? Por ejemplo, tú decías al principio que, pues, que tú lo catalogaste así tu estilo porque es lo que tus influencias, o no sé, pero ¿tú crees que todavía hay mucho por decir, muchos estilos por descubrir? Pues fíjate que siempre lo he pensado, siempre he creído que sí. Digo, nos queda toda una eternidad por delante, entonces es como que siento que sí, sí puede haber algo, sí está sucediendo algo, sí, va a pasar indudablemente porque el ser humano jamás está quieto, siempre está esa ansia de continuar esa búsqueda hacia lo desconocido y regresar con ese invento, esa novedad. ¿Tú te has visto, por ejemplo, dentro de unos 10 años, crees que sigas con el mismo estilo o retomes algún otro estilo? ¿O de repente ya te voy a encontrar con dreadlocks o no sé? Ah, no sé, digo, el futuro es tan incierto, pero de que voy a buscar otros estilos, sí, porque pues mi persona es eso, estar buscando, estar constantemente renovándome, constantemente escuchando nuevas cosas. Por ejemplo, te mencionaba, yo cuando empecé este viaje era como que totalmente sintetizadores, y luego pasó una etapa como que te vuelves más rasta, y luego pasa otra señora que te vuelves más clásico ahí escuchando Agustín Lara, y así, o sea, el viaje siempre se puede sacar de todo. ¿Por eso es vagabundo? ¿Por qué el nombre de vagabundo? El vagabundo refiere a lo de las ideas cósmicas, otra vez regresamos a eso, de que el vagabundo, primero yo quería desprenderme del nombre, porque creo que los nombres que nos ponen, pues no son nuestros, o sea, no los decidimos, solo llegaste al mundo y alguien te dijo que eras Pedro, y alguien me dijo a mí que era Joel, y así, pero realmente si tú no eres eso, pues te puedes desprender de eso. Entonces yo empecé a buscar mi propio nombre, me di cuenta de que el que más sintonizaba conmigo era vagabundo, porque la referencia decía que vagabundo proviene del latín vacare, que significa estar vacío o libre. Entonces yo quería estar vacío o libre en ese momento de mi vida para así, con toda la libertad del mundo, encontrar y llenarme de todo lo que yo quisiera, no estar restringido a ser Joel y ser una cosa, o estar restringido a ser Juan Pérez y ser otra cosa. O sea, no, quería ser la libertad, y me gustó ese nombre de vagabundo por su significado, y porque todos estamos vagando, ¿no? Nadie se detiene, es estar un constante vagar. Como libre, ¿no? Sentirte libre sin los apegos, sin todo esto que nos, a veces nos bombardea, ¿no? Que tú tienes que ser esto, tienes que ser aquello, tienes que ser... Sí, que la sociedad espera algo de ti, que tus padres, tu familia, tú mismo esperas algo de ti. Pero ¿qué pasa si renuncias a eso? Tal vez ni siquiera es lo que tú quieres ser, tal vez ni siquiera es lo que tú estás buscando. Entonces es como una otra reflexión, pues, personal, y en la que llegué a eso, en la que decidí ser un vagabundo. Y como todo buen vagabundo, ser libre, andar por donde yo quiera, tanto en el mundo de las ideas como en este mundo, hacer lo que yo quiera y expresarme como yo quiera. Ok, ¿tienes alguna rola en la que expreses este sentimiento que nos quieras compartir? Sí, ok, que las expreso un poco en todas, pero les puedo compartir la siguiente canción que si quieren se titula Así Sobrevivimos. Ok, pues vamos a sentir la siguiente rola con Vagabundo. Escúchanos en radiocartón.com y en Letras del Gueto. Escuchamos. Va. Oh. todo estará bien. Estará bien. Bravo. Pues el tiempo se nos acabó. Hoy estuvo con nosotros Vagabundo. No, pues, Gema Ramírez dice, mucho éxito en tus canciones, están muy bonitas. Gracias, Gema, por estar aquí siguiendo la transmisión. Muchas gracias a todos los que la siguieron, a los que lo pueden ver a posteriori, y los que le caigan el viernes a las 8, ahí en el Café Rendezvous, Libertad 1903, a las 8 en punto, para que no se lo pierdan. Tus contactos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir escuchando tu música? Pueden encontrar a través de Instagram como Vagabundo8, el número, no escrito, Vagabundo, el número 8, junto. Facebook.com/Vagabundo8, igual. Y en YouTube pueden buscar como Vagabundo-ella o Vagabundo-sonar, porque resulta que ahora hay muchos vagabundos en las redes, entonces me la conflictuaron ahí. No nomás en las redes, en todos lados, ¿verdad? Pero está chido, ¿no? Está mejor que estar prisionero, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación a Letras del Gueto, a Pedro, gracias, y a todo el equipo de Radio Cartón que me apoyó en esta transmisión, muchas gracias. Ok, pues él fue Vagabundo, él es Vagabundo. Soy Vagabundo, ahí estamos. Entonces, repítenos tu próxima presentación para que la gente sepa cuándo vas a estar y dónde vas a estar. Próximas presentaciones, el viernes 2 de marzo en el Café Rendezvous, a las 8 de la noche arranca, y el próximo sábado 10 en Avenida Tonaltecas con Espacio Libre Band a las 6 arranca, 6 de la tarde, para que no se lo pierdan. Las dos son totalmente libres para que no haya pretexto. Y nos vemos en abril ya con el EP, para que puedan disfrutarlo todo en sus dispositivos móviles. Va, pues entonces el Rincón Zapatista de Guadalajara los invita al evento Tiene Lucha la Palabra, Mujeres que Escriben, Voces que Cantan, este viernes 2 de marzo de 7 a 9 horas, ahí en Santa Mónica 310, en el centro, totalmente gratis, a llevar mujeres compartiendo su poesía. Pues esto fue Letras del Gueto. Gracias a toda la gente que estuvo presente, a Jacobo Monraz, a Vagabundo que estuvo aquí con nosotros. Quiero mandar un saludo a Merry Ramos, Rodríguez, que anda ahí sacando sangre y checando presión. Muchas gracias por hacer latir mi corazón, a toda la banda. Gracias, gracias Vagabundo. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad del arte del pensamiento. Gracias Vagabundo. Sí, muchas gracias a todos, a todos los que sintonizaron, a todos los que siguen el proyecto y a todos los que están presentes y a este tipo de espacios por darme el lugar. Ok, esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza!